Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! ¿Cómo hacemos sentir a las personas que nos rodean? El 14 de octubre de 1998, en un vuelo transatlántico de la línea aérea British Airways, tuvo lugar el siguiente suceso. A una dama la sentaron en el avión al lado de un hombre de raza negra. La mujer pidió a la azafata que le cambiaran de sitio, porque no podía sentarse al lado de una persona tan desagradable. La azafata argumentó que el vuelo estaba muy lleno, pero iría a revisar a primera clase a ver si, por si acaso, podría encontrar algún lugar libre. Todos los demás pasajeros observaron la escena con disgusto, no solo por el hecho en sí, sino por la posibilidad de que hubiera un sitio para la mujer en primera clase. La señora se sentía feliz y hasta triunfadora porque le iban a quitar de ese sitio y ya no estaría cerca de aquella persona. Minutos más tarde, regresó la azafata y le informó a la señora. «Discúlpeme, señora, efectivamente todo el vuelo está lleno, pero afortunadamente encontré un lugar vacío en primera clase. Sin embargo, para poder hacer este tipo de cambios, le tuve que pedir autorización al capitán. Él me indicó que no podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan desagradable». La señora, con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la azafata en ese momento se voltea y le dice al hombre de raza negra: «Señor, ¿sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento?». Todos los pasajeros del avión se pararon y ovacionaron la acción de la azafata. Ese año, la azafata y el capitán fueron premiados gracias a esa actitud. La empresa British Airways se dio cuenta de que no le había dado demasiada importancia a la capacitación de su personal en el área de atención al cliente. La empresa hizo cambios de inmediato. Desde ese momento, en todas las oficinas de British Airways se lee el siguiente mensaje: «Las personas pueden olvidar lo que les dijiste. Las personas pueden olvidar lo que les hiciste, pero nunca olvidarán lo que les hiciste sentir». Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!